¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de domingo. Os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web clicando directo.radiotopo.org en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza Radio Topo, repetido los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Y lo podéis escuchar cuando os apetezca, mejor os venga, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y la de Radio Topo. Comenzamos el programa con un relato de nuestro compañero Pepe Regueiro. El relato de hoy es una dedicación a la Asociación Estelar, que a continuación vamos a entrevistar a su presidenta. Lo titula el relato El problema de luz. A continuación vamos a entrevistar a Pilar Guallar, presidenta de la Asociación Estelar, que el próximo sábado, día 26 de abril, celebra su décimo aniversario con un acto en el Centro Cívico de la Almozara. Es una asociación sin ánimo de lucro, pionera en Aragón para humanizar visualmente el entorno de las UCIs infantiles y minimizar, en la medida de lo posible, el impacto visual de esos impactantes momentos que viven las familias, y ponen luz y color, haciendo el ambiente infantil más acogedor. Todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 457 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Vamos a ir con el relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro. Estelar con su tripulación se encontraba viajando de regreso a la Tierra. El comandante Capitale vigilaba los controles con su pericia habitual. Otros tres tripulantes ocupaban la cabina de mando. Elena, una preciosa joven que, como la mayoría de los pilotos de Estelar, llevaba la cabeza rapada. Esto les daba un aspecto de autoridad. Además, no distraía a nadie de sus miradas inteligentes. Cada gesto en su cara era fácil de interpretar. Su sonrisa, su mirada, todo era claro y preciso. Pabli, el copiloto, siempre rodeado de papeles, si no estuviera al mando de su equipo en la nave, estaríamos pensando que está distraído. Nada de eso, siempre atento. Lara, la científica, como todos, con su cabeza rapada y unos ojazos que observaban todo con memoria fotográfica. La nave estelar llevaba un año de navegación y ahora estaba de regreso. Habían encontrado la solución a uno de los problemas de la humanidad. Con el cambio climático, el sol se había ocultado tras una capa nubosa. Aunque no era peligroso para la vida física, ya que los rayos atravesaban en parte esas nubes, sí estaba haciendo daño a la actitud de los niños. La luz se había vuelto gris y las cosas solo devolvían distintos tonos de gris, que era lo que alimentaba los ojos de la humanidad. La nave estelar y su tripulación traía un colaborador, un habitante del planeta Ompeplanet, un ser menudo, con un solo ojo grande y una boca que incluso cuando dormía siempre estaba en movimiento. Su nombre era Kuyai. La nave comenzó la maniobra de aproximación previa al aterrizaje. Capitali ya veía la pista y a miles de personas a ambos lados. Con pancartas de bienvenida, eso le alegró la cara y con una sonrisa miró a sus compañeros. Todos levantaron la mano con el signo de victoria marcado en sus dedos. Al detenerse la nave en la pista, una comitiva formada por más de 100 niños, todos de la fuerza terrícola, con trajes de muchos colores y la cabeza rapada, acudieron a recibir a los astronautas. La escalerilla frente a la escotilla se llenó de luz a medida que los tripulantes bajaban, acompañados por el colaborador de Ompeplanet que resolvería el problema de la luz. Todos saltaron de alegría y animaban con gritos de júbilo. Los jóvenes uniformados y sus padres, todos allí en la pista, se encontraban felices. De nuevo, al entrar la luz del sol, pudieron ver el color verde de la hierba y el amarillo de las flores. Al alzar la vista, el azul del cielo les hizo saltar alguna lágrima de alegría. Los gobiernos de todo el mundo llevaron a Kuyai para sus países y la luz volvió. Todo esto pasó hace mucho. Yo ahora lo cuento para que no se olvide. Lo cuento porque yo fui un bebé que no conocí los colores hasta que ya tenía cerca de 12 años. Gracias a aquel viaje heroico de la nave estelar y de sus tripulantes que trajeron la luz a la Tierra. Adelante, Javier y Pilar, con el comentario al relato que acabamos de narrar. Que Guido tiene una imaginación desbordante, como siempre, y además mezcla esas influencias que siempre tiene, que en este caso no sabía yo que también tenía influencia de la ciencia ficción, para hacer un relato precioso, una alegoría de la luz, del color, y sobre todo de esa fuerza que tienen que ser los niños. Los niños tienen que seguir siendo el motor de la humanidad y me ha parecido un relato precioso, sinceramente. A mí me ha dejado impactada. Realmente no me esperaba ese tipo de relato y me ha dejado impactada. Una de las frases que tenemos en Estelar es luz y color en las UCIs infantiles. La luz y el color es fundamental para los niños, ver alegría a su alrededor, telas coloridas, ver tal, para los adultos también. Y luego, que sea un niño, me choca muchísimo porque nosotras, nuestro lema es pequeños pies para grandes pasos. Fijaros, y lo digo con toda humildad, pero de mis dos nietas, que no están ninguna, simplemente esos pequeños pies, los de Julia con 19 semanas de gestación y los de Ana con 24, fijaros los pasos que hemos dado gracias a haber vivido con ellas y haberlas conocido. Y los bebés prematuros son pequeños pies para grandes pasos, son el futuro de mañana Y eso lo tenemos que tener en cuenta todos. Todos los niños que pasan por la UCI, por los problemas que sean, son el futuro de mañana. Son niños y serán adultos. Y me ha gustado mucho, de verdad. Y serán adultos conscientes, además. Bueno, pues hasta aquí. Llegaste antes de lo que esperaba. Fue una sorpresa, no lo imaginaba. Pequeño, perfecto y frágil. Eres mi bebé, todo lo que añoro. Temía tocarte, temía lastimarte, pero cada parte de mí quería acariciarte. Te pensaba en las noches anhelándote a mi lado, esperaba en la mañana un día más soleado. Milagro de la vida eres, mi esperanza, mi sonrisa eres, mi presente. Me querías de nuevo a tu lado, aún necesitando de muchos cuidados. Querías mis caricias, mi voz y mis besos. Querías como yo quiero y por eso hoy vengo. Te doy todo mi amor en cada abrazo, en cada minuto paso a tu lado, en cada canción que canto en el día, mi amor, mi tesoro, mi milagro de vida. Milagro de la vida eres, mi esperanza, mi sonrisa eres, mi presente, mi canción. Hoy con La Casa en la Mochila tenemos el gusto de celebrar un aniversario muy especial, y es que este año se cumple el 10º aniversario de la Asociación Estelar, una asociación que se dedica a dar visibilidad y humanización a las UCIs de prenatales o prematuros, de niños prematuros, pero que con el paso del tiempo también ha ido ampliando esta visibilización y esta humanización hasta chavales incluso de 14 años, hasta los 14 años. Este año, como he dicho anteriormente, se cumplen 10 años, 10 años de estar presentes en prácticamente todas las UCIs infantiles de la comunidad aragonesa y también en algunas UCIs de otras partes del Estado. Para hablar de la asociación y para hablar de este aniversario, tenemos hoy con nosotros a su presidenta, a Pilar Guayar. Pilar, buenas tardes y gracias por estar aquí en Con la Casa en la Mochila. Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme. Pilar, aunque lo he hablado en la introducción, sí que me gustaría un poco que comentases, aunque es verdad que estuviste con nosotros en un programa hace ya un tiempo, para los oyentes nuevos, sí me gustaría un poco que comentases cuál es la misión de la Asociación Estelar. Bueno, pues la Asociación Estelar empieza hace 10 años, que cumplimos ahora, en abril, y surge a raíz de una historia personal. Mi hija acaba teniendo bebés de 24 semanas de gestación y 2 días. Y estos bebés pesan 600, son dos, Pablo y Ana, y pesan 600 y 660 gramos. Nadie esperaba que estos bebés salieran vivos. Mi hija ya llevaba ingresada semanas. El límite de la vida hace 10 años era la semana 24 de gestación, con 23 y 6 días eran un aborto. Y bueno, pues a los 2 días de cumplir este plazo, pues nacen Pablo y Ana. Con la historia de que al final Ana pues vive 2 días y nos tenemos que despedir de ella. Y luego pues estamos viendo, yo es que no sabía ni que existía una UCI neonatal, mi hija tampoco, para mí era completamente nuevo y es impresionante. Y Pablo es mi nieto, el que seguía adelante y evidentemente con sus secuelas y sus, bueno, con su lucha por poder seguir su vida igual que los demás. Es muy difícil, hay muchos niños, puedes tener secuelas, puedes no tenerlas, pero sí que es verdad que un niño que nace inmaduro, con pulmones inmaduros, esqueleto inmaduro, músculos sin musculatura, sin nada, nace antes de tiempo, prácticamente al 5º mes de embarazo, pues todo eso lo tiene que hacer artificialmente en una incubadora, que por mucho que quieras imitar el útero materno, pues los bebés están a oscuras, aquí están los médicos pues mirándote los ojos con luces, si vas a quirófano las luces, todo cosas que no deberían de, que son imprescindibles para salvarte la vida y para poder seguir adelante, pero que no deberían ocurrir, ojalá no, esto no ocurriese y realmente pues ocurre. Y muchas veces no queremos saber que los niños fallecen y pues desgraciadamente ocurre. Antes de nacer, antes del parto, durante el parto, después del parto, esto que se nos cuenta tan maravilloso del embarazo, pues habría que informar. A ver, todos estamos informados de que existe el cáncer y todos tenemos a alguien que conocemos con cáncer o eso y nadie, y es algo que se habla socialmente. Sin embargo, tocas el tema de los niños y no se quiere oír, no se quiere saber. Y es muy importante que se sepa. Pilar, ¿cómo has visto la evolución en estos 10 años de ese duelo que tienen que sufrir las madres, que se les va un niño prematuro de repente y después de meses de embarazo, de esa ilusión que evidentemente una madre alimenta por el nacimiento de un nuevo hijo o hija y que ve que se le va la vida en un suspiro sin apenas tener prácticamente vida? Pues es tremendo porque, bueno, lo primero que te dicen con esa prematuridad es no cuentes con nada, esto es un milagro, no te hagas ilusiones, todo está muy mal, no te dan esperanzas, tampoco es bueno que te las den porque vale más que te alegres después que te hagas ilusiones y... Pero realmente, bueno, la historia en realidad es que mi hija tiene un bebé completamente sano y maravilloso. Luego tuvo un aborto en la semana 19. Pues bueno, pues hija, te ha tocado y bueno, lo vivió como pudo y nos pasó. Cuando se quedó embarazada de Pablo y Ana, le dijeron, cuando pases la semana 19 que perdiste a Julia, te tranquilizarás. No se tranquilizó mucho, pero sí que, bueno, parece que esto va adelante y ella se notaba rara y por más que yo le decía a Bea que no, que esto está bien, que todos te dicen que todo va bien, pues en la semana 24 se puso de parto otra vez sin saber por qué, sin haber un motivo, no hubo nunca una explicación de por qué realmente se puso de parto y perdió a Julia. Entonces, pues claro, es que conocemos y cuando nacen Pablo y Ana, mi nieto el mayor tiene, que ese no tuvo ningún problema, tenía 2 añitos. Entonces ahora cuéntale a un hermanito que está contando a todo el mundo en el Corte Inglés y en todos los sitios que su mamá tiene 3 corazones porque tiene 2 bebés dentro, que uno ya no está y que otro mamá está 3 meses viviendo en la UCI neonatal con Pablo. Entonces nosotras personalmente vivimos todo eso. Y yo hice muchísimas horas, muchísimas, muchísimas de pasillo, intentando apoyar con, pues, con el café, con el bocadillo, con qué necesitáis en cada momento a mi hija y a mi yerno, y estar ahí es como hacer un máster de sobreembarazos, situaciones diferentes, la familia que sube recién parida, que han metido al niño, y ves el padre que entra, que no se entera de nada, le explican las cosas, pero está en shock, su mujer en paritorios todavía, atendiéndola, a él le cuentan que el niño ha nacido demasiado tiempo, o que ha nacido mal, o que está en la UCI, o que está muy grave. Y allí aprendí muchas cosas, pero muchas. Es un duelo, bueno, yo creo que es un duelo que no se termina de llevar. Y luego en el caso de mi hija, date cuenta que se encuentra con que si se alegra porque Pablo está vivo, pues esto es la forma más llana de explicarlo, se sentía mal porque acababa de enterrar a Ana, la enterró con 2 días. Y si estás sufriendo por Ana, pues tienes a Álvaro, que está con 2 añicos esperándote fuera y esperando que le sonrías y juegues con él, y a la vez estás sufriendo por Pablo. Son situaciones muy duras, muy duras, muy duras. Pilar, ¿qué actividades hacéis en las UCIs prenatales? ¿Qué es lo que hacéis para esta humanización, digamos, para que las UCIs prenatales no sean un sitio triste, si se le quiere llamar así? Porque la verdad es que a primera vista puede parecer un sitio un poco sombrío, en el cual, pues eso, una vida tan pequeñita, tan frágil, que se va de las manos. Bueno, ¿cómo se puede paliar ese dolor? Bueno, pues mira, cuando Ana falleció, nos la entregaron para despedirnos de ella. ¿Y qué tienes de Ana que puedas guardarte de recuerdo? Pues le dieron solo el gorrito venda que ponen a todo bebé para abrigar la cabeza, porque es la zona más grande por donde pierden el calor corporal. Todo parto acaba con un bebé con una venda en la cabeza, hasta que le ponen un gorrito, que tiene la familia. Y una jeringuilla, porque mi hija decidió bautizarla. Entonces, a eso me pareció súper doloroso ese recuerdo, y realmente no había otra cosa. Entonces se me ocurrió tejer un gorrito del tamaño de la venda de Ana mientras estaba allí esperando. Y eso fue lo que hoy yo estaría en mi casa tejiendo gorritos para bebés fallecidos, porque sabía que no les podía hacer ningún daño. O sea, estás fallecido, pues que a la mamá le dieran un gorrito del tamaño de su bebé. Luego, con el tiempo, pues esto se ha convertido en un kit de duelo. Estamos en paritorios de todo Aragón, porque es Zaragoza, Huesca, Teruel. Bueno, pues claro, en 10 años pues hemos ido agrandando, entre comillas, lo que hacemos. Yo presenté el gorrito a la supervisora, y la supervisora en ese momento tenía un colchón muy pequeñito, que yo me quedé sorprendida porque es el ancho de un folio. Y cuando le dije, esto es un colchón, sí, claro, los que donde han estado Pablo y Ana, en la incubadora, pues es que yo a mis nietos los vi tapados siempre, no conocía el material de dentro. Y realmente, pues bueno, pues ese comentario de, ¿me harías unas fundas de colores para estos colchones en vez de la sábana áspera de la lavandería? Es lo que creo Estelar, porque le dije, ay, sí, por favor, algo con colorido. Era como si coges al bebé y te lo llevas a tu casa, te quieres llevar a ese médico, esa máquina que lo mantiene, esas enfermeras, esos cuidadores. No, es una humanización visual. Todo el que hable de Estelar tiene que hablar visualmente, porque lo que cambiamos es lo que vemos, porque se te quedan muchas imágenes grabadas a fuego, que luego la verdad es que la salud mental empieza por muchas cosas. Muy bien, Pilar. Y ¿han colaborado otras organizaciones o expertos en neonatología para fortalecer vuestro trabajo? Por supuesto, en Aragón las dos únicas UCIs que existen son el Clínico y el Servet. Y los propios responsables, los jefes, son los primeros que han tenido que autorizar que entremos y que nos apoyan, tanto el doctor Rite como como Puriventura, del clínico, y nos apoyan. Y luego el personal también les resulta también, pues fíjate, estás allí con los bebés, pues mira este qué mágico, pues con ojos azules, vamos a buscar un gorrito. Parecen tonterías, pero de verdad que no, de verdad que si un niño está ingresado porque está, vamos a poner al prematuro, Ana no tenía heridas en la cabeza, podía haber llevado un gorrito infantil perfectamente. Y el kit de bautismo, pues esa jeringuilla se ha cambiado por un bote cerrado hermético, que sigue siendo un bote de muestras de hospital, pero es hermético, está cerrado, está que si mamá lo quiere abrir, lo abrirá, y si no, no, pero el agua de la jeringuilla de Ana, pues desde hace 10 años ya no sé dónde está. Y dieron una gasa de hospital, pues ahora es una gasa que incluso nos estaba haciendo una señora de la residencia Oceanán a bolillos. Entonces, es que todo, hay cosas muy fáciles de cambiar. Como veo, la relación con los hospitales y personal médico es buena, ¿no? ¿Habéis logrado establecer protocolos conjuntos vosotros? Bueno, la verdad es que hemos ido despacio. La pandemia me pilló en un momento en el que estábamos entrando en Madrid. A través de la residencia europea abrimos puertas en Madrid. Claro, yo fui allí, me dijeron, ¿con qué hospital te gustaría empezar? Y yo no conocía ningún hospital de Madrid, pero sabía que la jefa del que Capallás, del 12 de octubre, había visto Estelar y le gustaba. Y yo dije, pues con el 12 de octubre. Y me dijo, ¿te atreves con el 12 de octubre? Y mi respuesta fue, solo sé que la jefa de ese servicio conoce Estelar y le ha gustado. Digo, prefiero ir a un sitio donde ya sé que puedes tener la puerta abierta que en otro donde a lo mejor no lo ven de otra forma. Es que para mí era toda una novedad. Y allí casi surgió la pandemia. Entonces sí, tenemos la colaboración con todos los hospitales. Estamos en el 12 de octubre, allí solo en las UCIs neonatales, ¿eh? Así como en Aragón llegamos hasta la pediátrica, que es hasta los 14 años, en Madrid, en el 12 de octubre, en La Paz, en el Infanta Cristina de Parla, y estamos en Pamplona, en el Virgen del Camino, solo en UCI neonatal, porque cada vez que agregamos un hospital, pues son 20 niños más, entonces el Día del Padre, pues 20 regalos más, el Día de la Madre, 20 regalos más. Y claro, pues realmente esto tiene un esfuerzo tremendo porque ayudas económicas las tenemos contadas. Veo que ahora Javier, que se nos había marchado, pues sí. Está de vuelta. Esto es lo que tiene las videollamadas. Y bueno, que de nuevo está aquí Javier con nosotros. Pilar, ¿has visto una evolución en estos 10 años que lleva la asociación de las UCIs prenatales? Es decir, ¿ha habido un cambio? ¿Habéis provocado algún cambio en esos protocolos que ha comentado Pepe? ¿Habéis visto una evolución hacia una humanización, hacia que las UCIs prenatales se vean de otro modo, a como habitualmente se ven? Sí. Hemos notado un cambio tremendo. De hecho, bueno, creo que cuando nosotras empezamos, cuando nacieron mis nietos, se acababa de abrir las puertas hacía muy poco tiempo a que los padres pudieran estar 24 horas dentro de la UCI. Sí te diré que concretamente, a ver, no es que hayamos provocado nosotras ni nada, pero sí es verdad que, por ejemplo, con el kit de duelo, os voy a explicar. En las UCIs de Zaragoza, ya os he dicho, todo Zaragoza, Huesca y Teruel, si necesitan la UCI infantil, vienen a Zaragoza, Clínico y Servet, no hay más. Pero, claro, luego están los hospitales de Huesca, de Teruel, de Barbastro, de Calatayud, que allí acuden mamás que están embarazadas y que la cosa se tuerce, ¿vale? Y entonces no acaban llegando a la UCI o tienen el aborto y tal. Pues, por ejemplo, tengo una grandísima relación con las matronas y las matronas aquí se han volcado a degüello. Incluso nosotras hacemos unos kits de bienvenida para los niños que ingresan en la UCI neonatal, en el Servet, y son de a partir de medio kilo, que es cuando se considera que el bebé puede sobrevivir, ¿vale? pero las matronas hacemos también estos gorritos para la despedida. En el kit de duelo es un arrullito, que es una mantita blanca muy respetuosa con una estrella, porque somos estelares, y hacemos los gorritos para que se puedan despedir de su bebé. Y no con el trapo verde de quirófano, no con este ambiente, pues que al final te lo laven, te lo entreguen, aunque lleven una venda por higiene en medio, pero que tú lo veas con un gorrito de bebé y te quedes un gorrito, no una venda, por Dios. Pero aquí las matronas tienen un papel fundamental. Nos han pedido que confeccionemos los gorritos literalmente de aborto, o sea, para bebés de tamaño de semana 17, 19, 21 y 23 de gestación. Uf. Y los hacemos y los enviamos a todos los hospitales que nos lo requieren. De hecho, he de decir que aquí en Zaragoza sé que se están empleando en hospitales donde no lo entregamos como estelar, pero la matrona me llama: Pilar, acaba de fallecer un bebé, y me da igual que sea, no quiero nombrar clínicas para que no haya aquí malos entendidos, pero sé que se están utilizando en sitios privados que podríamos ir y decir, oiga, que es que esto, ¿sabes? Pero a mí me da igual, lo que quiero es que esa madre no le falte un recuerdo de su hijo, que sea un gorrito y un... que lo quieren bien, que no lo quieren tan bien. Es respetuoso. La cuestión es que dispongan de eso. Igual que el hospital te da las huellas del bebé. O, por ejemplo, lo último que hemos que vamos aumentando, pues me ha resultado duro de hacer, simplemente una cartulina en vez de un folio para si fallece un chaval de 14 años. ¿Dónde le pones la huella? En un folio, porque ya es una mano de adulto. Entonces, para que su madre tenga su última huella, pues lo que hemos hecho ha sido, en vez de folios, que es lo que se hacía antes y todo, pues una cartulina con una carpetita morada, que al final es el color del prematuro y por eso el color morado va muy asociado a nosotras. Y pues que le puedas entregar a esa madre, fíjate, una carpeta hecha con una cartulina y un folio que sea una cartulina, algo más rígido que un folio que te vas a cansar de mirarlo y se te va a ir arrugando, pues que tenga un poquito más de cuerpo. Fíjate qué tontería el cambiar eso, y sin embargo es muy importante. Ahora vamos a hacer una pausa musical y continuamos. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Pensando volver hacia atrás, no puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. What? Estamos hablando hoy en Con la Casa en la Mochila con Pilar Guayar, presidenta de la Asociación Estelar, que, como hemos dicho, cumple su 10º aniversario. Pilar, yo sé que bueno, hace 2 años, cuando celebrasteis el 8º aniversario, hicisteis un mercadillo solidario. Sí. No sé este año qué tenéis pensado hacer para celebrar un 10º aniversario, que es un aniversario ya bastante redondo y que no todas las asociaciones, por desgracia, llegan a veces a cumplir estos 10 años que ya tenéis a vuestras espaldas. Nos cuesta, nos cuesta. Estas Navidades me estuve planteando cosas. Bueno, pues sí que hemos organizado una fiesta un poco especial. Tenemos incluso un showman que va a venir a cerrar la fiesta, cosa que no hemos hecho nunca. Y bueno, el día 26 de abril en el Centro Cívico de la Almozara es totalmente gratuita la entrada, puede entrar todo el que quiera. Es una fiesta para la familia, para padres, niños y lo que quieran. Por la mañana están los cabezudos de la antigua química, habrá pintacaras, estará el grupo Carola, que es de danza histórica, vendrá el payaso Quicote y luego tendremos a un cantante que se nos ha ofrecido, un voluntario. Un día cogí un taxi y contándole, porque me preguntó qué hacía, y me dijo, oye, que yo quiero colaborar gratis. Pues es un taxista que es cantante, que ha salido en la tele y todo, y se ha ofrecido y vendrá y cantará. Y luego por la tarde tendremos a la payasa Gisa, tendremos a los amigos de otra galaxia, de la 501 de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y luego tendremos un cierre, espero que tremendo, de verbena familiar con animación para todos, del showman Alfonso Cebrián, que viene a colaborar con nosotros. En medio hacemos un sorteo de cosas que nos donan en gente que nos conoce, tiendas, bares. Hay jamones, hay de todo. Helio se ha apuntado a donar cosas para la rifa. Y bueno, en medio se hace esta rifa, que es pública y notoria. Y en todos los sitios donde nos han ayudado a vender boletos y en todas las redes se publicará a los premiados y vendrán a la sede estelar a recoger su premio. Eso es lo que hacemos el día. Y tengo que agradecer a la casa, que nos ha regalado la Casitos para dar a los niños, y a Evoca, que nos ayuda con agua. Y con galletas también para poder repartir. Así es, hay que publicitar a las marcas que colaboran con causas justas y con causas nobles. Así es, sí. Pero aparte de las donaciones a empresas y de los socios que tengáis y de los particulares, ¿tenéis realmente apoyo de las instituciones aragonesas en este momento, Pilar? Económicamente hablando, no. Nada. Pero ninguno, no. O sea, 0 euros por parte del Gobierno de Aragón. Me estás diciendo que la Diputación General de Aragón no os ha dado ni un solo euro humanización no entiendo nada. Bueno, pues lo primero que tienes que entender es que no lo he pedido, con lo cual también me pueden decir, oye, yo creo que a ver. Es muy fácil decir, uy, es una asociación, ¿qué tal? Pero todos los que conocemos un poco por dentro las asociaciones, al final es muy poca gente la que realmente se implica. Nosotros tenemos una cuota de 10 euros al año y si te digo que tenemos 40 socios, tenemos muchos en 10 años. O sea, no es tan fácil. Y tenemos un alquiler que pagar y tal. Yo pido la ayuda que toca aquí en la Junta del Raval. Y bueno, pues hay que repartir el pastel entre todos, pues tampoco es mucho. Pero realmente ayuda, no. El primer año sí que se nos ayudó, pero luego pedí al año siguiente la subvención y no cumplíamos los requisitos. A veces te piden que tienes que tener a alguien contratado en la asociación. Yo no puedo contratar a nadie, o sea, justo me llega para lo que hago y más. Y entonces, pues no cumplimos requisitos que... Luego, es una labor que tampoco... Porque, por ejemplo, a la vez que Estelar nació Arapren. Arapren es la Asociación de Prematuros de Aragón, ¿vale? Ellas sí que entran en contacto con los papás de los prematuros. Yo, Estelar, va al hospital, entrega y se va. No tengo un trato directo con los pacientes, por supuesto, ni con los que tienen la desgracia de abortar en el hospital que sea, ni hay padres que en agradecimiento vienen o nos escriben o oye, que nos ayudasteis y nos gustó mucho y queremos en el bautizo que colaborar con Estelar. Vale, pero realmente es algo que entregamos, que lo ven las familias, que a las familias sí que les sirve mucho y lo sabemos y lo tenemos por escrito, pero no se ve como resultado de atiendo a este tipo de paciente. Entre otras cosas porque Estelar no hace diferencia por motivo de ingreso en la UCI. Me da igual que ese paciente pues pertenezca a la Asociación del Corazón, del Pulmón, de Cáncer, de Amputados, de que lo hayan atropellado el día anterior. Si el Día del Padre llevamos un regalo es para todos, si en Navidad hay regalo es para todos. Pero no es algo que se vea, lo ven las familias que lo reciben, pero no tengo un contacto directo con las familias. Y tampoco, es que tampoco creo que el momento de tener a tu hijo en la UCI sea el momento en el que se deban de enterar que Estelar les está regalando algo. Simplemente lo tienen que recibir, verlo, que les guste, que les saque una pequeña sonrisa y con el tiempo en casa, pues ya... Pilar, y a pesar de ser tan poquita gente actualmente, bueno, tenéis presencia en UCIs de hospitales en Madrid, como bien has dicho antes. Sí. ¿Tenéis pensado ampliar alguna otra comunidad autónoma o pues Alemania? Mira, por ejemplo, se me ocurre Castilla y León, que está cerca de Madrid y que también cuenta con algunas UCIs de prematuros en Valladolid, por ejemplo. El Hospital Río Ortega, que cuenta con una UCI de prematuros, pues y no sé si tenéis contacto con otros hospitales o habéis podido contactar. Pues mira, te puedo decir que porque realmente Estelar socios económicos son muy pocos, pero el voluntariado es incalculable. Hasta de Ceuta, de Burgos, de Barcelona, de Madrid, me llegan cajas, venga, estrellitas para Navidad, para que les lleguen. O sea, la colaboración, la cárcel de Zuera, residencias, Ozaná, Norpea, institutos, colegios, guarderías, o sea, el voluntariado es inmenso, pero no es fijo, ni es cada uno hace lo que puede cuando puede, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me llamaron de Burgos, me fui a Burgos a dos pueblos, concretamente a Quintanadueñas y a Nofuentes, que están muy distantes uno de otro. Sí. Y fui a dar las charlas porque estas personas están colaborando con nosotras y dijeron, oye, es súper interesante porque no vienes y lo cuentas bien y así tal. Y fuimos, lo contamos y sé que una de las personas que además vive en Zaragoza ha intentado trasladar esto al hospital de Burgos. Esto funciona así, si Burgos quiere algo, pues lo lógico es que lo pidan y se pongan en contacto, quiero decir. Luego, por ejemplo, pues el otro día también me decían lo mismo, que querían para, bueno, la verdad es que es un grupo de por la zona del Sobrarbe y decían que querían para sus hospitales. En realidad sus hospitales, si es UCI, es Zaragoza capital y si es ya pues tema aborto duelo, ya estamos en esos hospitales y creo que no lo saben. Y pero claro, es que yo haría más con lo que tenemos no llegamos, eso está claro, para ir abriendo y sobre todo nos tendríamos que dar a conocer más y mejor y llevar mejor las redes, saber que es que yo nunca pensé montar una asociación, esto ha salido así. Porque empezamos a cambiar y esa cortina verde que asusta tanto, si ponemos una cortina infantil, ¿qué tal? Entonces es que... Pues para no pensar en hacer una asociación, Pilar, lleváis 10 años. Y sí, pero es que ha salido así solo. Y los que os quedan. Y precisamente para que os queden más y por lo que has dicho, que son pocas las empresas, los socios económicos que tenéis, ¿qué puede hacer una persona o una empresa para aportaros fondos a la asociación Estelar? ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, lo primero que tendrían que, porque cuando me llaman y les explico el cómo y el por qué, se conciencian mucho más. Hay empresas, por ejemplo, hay una que se llama NTT Data, que es el segundo año que en Navidad nos llama y ponemos un mercadillo en su empresa. Pues si ese día sacas 300 euros, 300 euros que tienes, y es en Zaragoza. Porque yo llevo 10 años pateando todos los pueblos de Aragón para darnos a conocer en fiestas y dando charlas. Entonces, las formas de ayudar pues son infinitas. Desde el otro día me llamaron de Montecanal y el barrio que hay al lado. Son 170 niños los que comulgan. Y cada niño se les ocurrió, porque nos conoce, es precisamente la payasa Gisa quien lleva el tema este, pues son 170 niños que comulgan, nos donaron cada niño un ovillo de algodón. Entonces, es que 170 ovillos de algodones, bueno, llegaron muchos más ovillos porque pusieron el dinero. Y como lo compro más barato, pues bueno, me salió más. Pero es que cualquier colegio, cualquier empresa, el regalo de Navidad, el detalle de tal, hacemos detalles, bodas, bautizos, comuniones, donaciones, es que todos tenemos un niño cerca, todos, absolutamente todos, aunque sea el vecino del tercero. Hay gente que me dice, es que yo no tengo nietos, digo, me parece muy bien, pero seguro que hay algún niño que aprecias, aunque sea el de tu amiga. Entonces, pues es que cualquier idea es buena, desde darnos a conocer, hacer donaciones, por supuesto, hacerse socios, donaciones, pues es que hasta si me donan folios, pues si no me tengo que gastar el dinero en eso, he de decir, y lo digo en alto y claro, que la Caixa me acaba de conceder una ayuda para poder poner toldos en la sede. Porque nos pega el sol todo julio y todo agosto, que nos cruza toda la sede tienda donde vendemos artesanía, y nos ha concedido ese dinero para los toldos y para un ordenador nuevo, porque estamos muy obsoletos. Pilar, ahora voy a hacer un inciso. Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación General de Aragón. Ya saben que cuando uso este tono y hablo de estas dos instituciones, es para decirles que qué hacen con los dineros que los aragoneses y aragonesas pagamos con nuestros impuestos, que precisamente deberían también de destinados a asociaciones de este tipo, sin ánimo de lucro, que se dedican a hacer el bien en general, fundamentalmente. CaixaBank les ha concedido a esta gente una subvención para los toldos. Estaría bien que el Ayuntamiento de Zaragoza, que sabemos que dedica muchos fondos a actividades pseudoculturales de iluminación y tal, que oye, pueden estar bien para el turismo, pero que luego a la postre otro tipo de asociaciones que se dedican a intentar paliar las condiciones de vida de la gente o a mejorarlas no reciben ni un puñetero euro, pues no estaría mal que la consejera de Asuntos Sociales pues se entere un poco de la existencia de esta asociación y tenga bien al menos recibirle, por si acaso pudiesen recibir una subvención para seguir con sus actividades. Gracias. Eso estaría fenomenal. Bien, pero es que para eso hacemos estos incisos, ¿verdad, Pepe? Para que las instituciones que supuestamente nos representan se den cuenta de que a la ciudadanía hace cosas por el bien de los demás, que no todo tiene que pasar por los políticos y políticas de esta ciudad. Está claro, está claro. Y la verdad es que nosotros conocemos a muchas asociaciones que hacen una labor impresionante y no le ayudan a ninguna. Por ejemplo, nuestras amigas también de... Paso a paso. Sin ir más lejos. Pilar, yo lo que nosotros esperamos es que, a ver si a partir de este programa, pues alguien más se pone en contacto con vosotras y por lo menos seguís dando ilusión, esperanza, ternura, que es importante, empatía, cariño y amor hacia estas madres y padres que por desgracia tienen que ver cómo su hijo o hija, pues, pues lucha por sobrevivir, desgraciadamente. Sí, yo no sé si esto de las asociaciones es un poco, y a lo mejor esto no es políticamente correcto, pero muchas veces el pez grande se come al pequeño y vemos poca ayuda las asociaciones pequeñas, y conozco Paso a Paso, lo sabéis, y conozco otras asociaciones pequeñas y veo que es como, bueno, ¿sabes? Pero aquí hay una diferencia, Pilar. Nosotros siempre, siempre, siempre vamos a defender al pez chico contra el pez grande. Muy bien. Y luego otra cosa, que estas asociaciones hacen un trabajo espectacular, que por los políticos no se lo reconocen. Y la verdad es que me gustaría que vieran el trabajo que hacen. Estuvimos en las Cortes de Aragón, hemos ido a presentar Estelar a las Cortes de Aragón, y he de decir que allí salieron lágrimas de los políticos y sí, promesas, sí, pero sí, no han llegado de ningún grupo. Pilar, y promesas, ni una. Pilar, yo también he estado cuando se iba a quitar la paga de ayuda en Aragón que había, que se llamaba LIAI, y se iban a quedar sin nada en aquel momento. Y fuimos a los que no reunían los requisitos para el ingreso mínimo vital. Fuimos también con todos los grupos políticos que hay en el Parlamento en Aragón. Y todos nos decían, cuando solicitamos la PACI, que lo que pedíamos era normal. Y digo, pues si tan fácil todos estáis de acuerdo, tan complicado no es aprobarlo. Pero una cosa es el dicho y otra el hecho. El otro día se demostró que cuando quieren, cuando hay voluntad política, se hacen las cosas, como la actualización del complemento aragonés al ingreso mínimo vital. No hay presupuestos, Aragón tiene los presupuestos prorrogados y se aprobó una actualización, una subida importante del complemento, con lo cual entiendo que aunque no haya presupuestos en Aragón, la sociedad sigue funcionando. Y por lo tanto también tienen que recibir ayudas aquellas asociaciones que realmente hacen un servicio a la comunidad. Exactamente, pero me refiero que esas lágrimas que echan, que todas las personas tienen su corazón y es evidente que cuando cuentas cosas de estas se saltan las lágrimas, pero luego no lo trasladan a las ayudas que estas asociaciones, por la labor que hacen, no trasladan esas ayudas que necesitan. Pero fíjate, concretamente en nuestro caso yo salí tan contenta. Dije, seguro que alguien nos ayuda, porque hubo quien lloró y nos contó su caso personal porque lo había vivido en primera persona. Le tocó despedirse de un hijo que luego, gracias a Dios, no falleció. Y se abrió ahí en canal. Y dijimos, bueno, por lo menos por aquí difundirá, nos ayudará, nada. En aquel momento ningún grupo político, luego ya no tuve noticias de nadie. Pues no te preocupes, que desde aquí volvemos a hacer un llamamiento a Ayuntamiento, a Cortes de Aragón, a Diputación General, para que se enteren de que una asociación lleva 10 años, repito, dando amor y empatía, que es lo más bonito que tenemos en el mundo, sin más. Pilar, muchas gracias por estar en nuestro programa. Si quieres decir por dónde te pueden encontrar, por redes o Instagram o las redes sociales que tengáis, Pilar. Bueno, pues yo realmente soy de la época de Facebook. El tema de las redes me viene un poco grande. Entonces yo escribo siempre en Facebook, en un grupo que se llama Estelar. Con dos asteriscos, explico esto porque es un homenaje a mis dos nietas, a Ana y a Julia, las dos nietas que he perdido. Entonces, si pones Estelar con dos asteriscos, te sale. Entonces, sí que me han pasado a página abierta, porque esto es un grupo, es abierto, al que pide entrársele, yo acepto a todo el mundo. Pero bueno, y luego estamos en Instagram, que también me lo lleva otra persona cuando puede y como puede, pasando la información, que es asociación-estelar. Y poco más, porque la página web electrónico la lleve. Correo electrónico para que a lo mejor la correo electrónico estelar.prematuros@gmail.com, y la sede la tenemos en Valle de Oza, número 8, en el Arrabal, en un local. Vendemos artesanía, pues en vez de ir al chino, pues por 3 euros te llevas algo exclusivo, artesano, que ha confeccionado alguien, y para tener un detalle con cualquiera, el amigo invisible de Navidad, un detalle, lo que sea. Pues muchas gracias, Pilar. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Podemos ser nadie.